La última vez en Magno. Su padre es el almirante Riley Cook. Quiero recomendar que los derechos y beneficios del teniente Cook sean revocados. Este oficial murió por un acto delictivo no respetando su uniforme. El hecho de que esté muerto no cambia nada, ni de quién es hijo. Alice, tu padre es un oficial de la Marina retirado y un héroe. Él puede poner en movimiento la séptima flota para que encuentren a los asesinos. ¡Claro que puede! ¡Pero no lo hará! Cully, ¿usted realmente no creerá que se tragó esos paquetes para introducirlos a la isla, o sí? Es muy molesto que lo mencione, pero así es. La identificación como miembro de la NIA le permitiría pasar por cualquier aduana libremente. No estaba en Tokio para una investigación de la NIA, ya que no le di una tarea que lo llevara más allá de la puerta principal. No había nada. Bueno, sí, sí, había un cero japonés de hace 30 años, eso sí. ¿Cuál cero? Hace un par de meses, unos muchachos que estaban buceando encontraron una vieja nave cerca de las islas y se nos pidió que investigáramos. Según parece, es un cero japonés que derribaron durante el ataque de Pearl Harbor. Qué pena que no te parezcas más a tu hermana. Dije eso para que me dejaran entrar aquí. Se suponía que debías ir en el avión. ¿A quién le interesa más encontrar al asesino de Dan? Es a mí. En vista de que tú eres el único que se ha interesado en hacer esto. Dos tipos trataron de lanzarme de la carretera de Pan. ¿Puedes ayudarme? ¿Están muertos? Creo que sí. Bien, no hay problema. Quiero ver a Blancanieves. ¿Blancanieves? ¿Y de dónde sacaré a los siete enanos? ¿Está Blancanieves ahí? Ahí está. ¿Dónde? Ahí. Oh, es una niña. Esa niña controla toda la mercancía desde aquí hasta Hong Kong. Pero no debe tener más de 20 años. 19. Y durante 6 años estuvo bajo la tutela del general Nu Trang. Era el comandante de la provincia de Guangdong durante la guerra. Lo que le permitía todo el control del Triángulo Dorado entre Camboya y Vietnam. ¿Era su padre? Su esposo. Oh. ¿Se casó a los 13? A los 11. Lo mataron hace 2 años en Singapur. Se cree que ella lo hizo. Está observándonos. No a través de este cristal. No estés tan seguro. ¿Sabe usted que ese oficial fue asesinado? Era mi amigo y lo conocía bien. Era mi hermano. Y sé que no andaba en esto. Entonces, ¿qué caso tiene preguntarme? Usted y su gente son los únicos en toda la isla que pueden estar enterados del asesinato. Por el hecho de tener un oasis en el desierto, no se tiene que ahogar a la gente. ¿Por qué no escribe eso en un libro? Si su amigo fue asesinado, quizá el encontrar al asesino nos beneficie a ambos. ¿Cómo? Madame Nu Trang y yo somos o estamos muy relacionados. La misma profesión, diferentes productos. ¿A qué se dedica? Negocio con oro. Hace como un mes se supo en Hong Kong que 300 millones de dólares en oro iban a cambiar de manos en Hawái a mitad de su precio. ¿Quién vendería oro a la mitad de su valor? Alguien que ilegalmente lo tuviera. Precisamente. ¿Quién? Si lo supiera, yo mismo compraría el oro. ¿Qué tiene eso que ver con la muerte de Dan? Si Dan se enteró de lo del oro a través de su investigación y los involucrados lo supieron, lo habrían matado. Lo haría en tal forma que engañaría a sus asociados a fin de no relacionar su muerte con su trabajo. Es como La Bull. ¿La Bull? No sé su nombre real. De hecho, no lo conozco. Apareció hace unos años en este negocio y tomó fuerza rápidamente. Algunos dicen que tiene conexiones en China. De su primer negocio pasó a armas, diamantes y oro. Está en su isla. Es su territorio y no lo han detenido. Él no compite con mi especialidad. Pero si lo encuentro por matar a mi amigo... sería su karma. Y así usted tendría el oro. Y usted al asesino de su hermano. Si este Labul mató a Adán, no tienen que preocuparse porque él se lleve el oro de las islas. Tienen mi palabra. ¿Dónde está? Kajulawi. No hay nada en esa roca. Es un campo naval de artillería. ¿Qué hay? Ella dijo que no estaba en la isla, sino que estaba navegando por los alrededores. ¿Dónde robaste esa cámara? No la robé, me la regalaron. ¿En serio? ¡En serio! Oye, esas chicas están sin ropa. TC, ¿podrías concentrarte en la misión? Kajulawi a la vista. Bien, amigo, ahí está. ¿Ahora qué? Encuentra a Labul. Así nada más. No sabes ni siquiera cómo es, no sabes en qué barco está. Lo único que sabes es lo que Ricitos de Oro te dijo acerca de Kajulawi. Es Blancanieves, no Ricitos de Oro. Sabré cuál es el barco de Labul al verlo. ¿Cómo? Lo sabré, es todo. Quizá nos encontremos con el oro. Tenemos una docena de yates hacia el sur cerca de la Isla Grande. Otros 6 o 7 en el canal Maui y otros 2 más de aquel lado de Kajulawi. ¿Qué dices de aquel? Ese es el barco patrulla que protege a las personas de Kajulawi cuando hacen práctica de artillería. No creo que Labul se encuentre con la marina. Me gustaría que entendieras este caso. ¿Casi vuelves a decir misión? Al sur, TC. Empezamos por el sur. Sí, señor. Iremos hacia el sur. Thank you. ¡Hey! Creo que me enamoré. ¿Viste a esa mujer? Hoy es domingo. ¿Es pecado mirar los domingos? La Marina no hace prácticas los domingos, y menos en tiempo de paz. Quizá declararon la guerra y se les olvidó avisarnos. Y quizá esa no sea una patrulla de Cajolagui. ¿Sabes, Thomas? Si son de la Marina, no les gustará esto. Tomarán mi número y me dispararán. Si es un barco patrulla, pagaré los disparos. ¿Qué? ¿Tú pagarás? Solo sigue volando alrededor de la isla. Sí, ¡anda! Lo haré con gusto. Helicóptero SP. Sí, es particular, sin marca, sin armas, pero su apariencia engaña a distancia. Tiene que ser la Bull. Apuesto un mes de sueldo a que está haciendo la transacción del oro. Eso me emociona. Sí, como en los viejos tiempos, paseamos nuevamente. Aproxímate a la isla. La primera vez logramos sorprenderlos. Quizá ahora nos arrojen piedras. ¿De dónde las sacarán? Están saludando. Continúa. Tengo esa vieja sensación. No nos dispararán. Les estaban disparando. No, no es cierto. Sí lo es. Son rifles soviéticos de asalto Kalashnikov, AK-47 de 7.6 milímetros, 600 tiros por minuto, Higgins. Capaces de matar a 300 metros. Personalmente prefiero el British Stirling, pero el Kalashnikov es bueno. Veamos. Higgins, esto está fatal. Te dije que estaba fuera de foco, no tenía objeto a amplificarla. No reconocería ni a mi propio padre. ¿Su padre? Oh, Tom es mi hermanastro. Oh, eso lo explica todo. Esta postura, esta complexión, me son familiares. Zeus, Apolo. Sí, señor. Señor Masters. Quisiera hablar con Thomas Magnum. Magnum. Este teléfono es privado. No puedes usarlo. No volverá a suceder, lo prometo. Habla, Magno. Tengo algunos datos para... ¿Cómo les llamas? Casos. TC, aún están anclados en Cajolagui. ¿Sabes, Tomás? Está lloviendo mucho en esta isla. TC. También está lloviendo... Desde aquí hasta Cajolagui. También está muy oscuro desde aquí hasta Cajolagui. ¿Quieres algo? Sí, dinero para combustible. Ya te dije que te lo daría. Ah, ¿para qué molestarme en pedirlo? Para cuando regresé ya habían levantado el ancla. Creo que iban hacia la isla grande por el sur. El punto de reunión fue en una lancha rápida. ¿Para recoger el oro? Supongo. Alguien saltó a la lancha y se fue hacia Magui. La Bull. Probablemente sí estaba a bordo. Puedo apostarlo. Tomé una foto de él cuando pasamos. Bueno, eso sería muy justo después de cómo nos trataron. Voy a hacer que Higgins le lleve una copia a Rick. ¿Por qué no vienes acá para ver si lo reconoces? Sí, sí. No he visto a Orville desde hace un par de semanas. ¿Estás seguro de que no quieres que intervenga la Marina? No, no en este caso. No. Por favor, Higgins. Solo quiero que lleves una copia a Rick. Ni lo pienses. Tengo que alimentar a los perros. Están muertos de hambre. Higgins. Higgins. Higgins. Higgins. Tomás. Zeus, Apolo, vengan inmediatamente. Higgins, con gusto le llevaría las fotos a Rick, pero Alice y yo... El auto. ¿El auto? Regrésalo. No quiero que lo utilices. Espera un momento. Un trato es un trato. No. ¿Dijiste que usaríamos el auto de mi hermano para arreglar nuestros asuntos? ¿Su hermano? Oh, fue del tercer esposo de mi madre. No tiene relación con Tom. Oh, fascinante. ¿Bien, Magnum? ¿Es un trato? Sí. Estaban todos tan jóvenes. ¿Qué dijiste? Nada. Oh, ese es el Thomas del que me enamoré cuando era colegiala. ¿Los engañarás? ¿Por qué no? Lo hice por 10 años. Ay, no es cierto. Eras bueno. Dan decía que eras el mejor. No te impresiones por el uniforme. No soy el mismo de antes. ¿Por qué renunciaste? Nada extraordinario. Un día desperté a los 33 y me di cuenta de que nunca tuve 23. ¿Por eso? Por eso. El caso es que renuncié, ¿de acuerdo? No quise lastimarte. Lo siento. Estoy muy herido. Juré no volver a usar un uniforme ni para una fiesta. Qué lástima. Porque luces muy bien en uniforme. Ah, no está bien, Alice. ¿Por qué no? Porque... siempre supe que si el momento era apropiado, seríamos... ¿Amantes? Este es mal momento. Aún estás trastornada por la muerte de Dan. En el aeropuerto actuabas como si nada hubiera pasado. Estás confundida, lastimada, temerosa y muy sensible. No quiero tomar ventaja de eso. ¿A quién hay que convencer? ¿A ti o a mí? Claro que estoy temerosa y confundida, y también sensible. Pero durante todos estos años jamás te pedí ser mi hermano mayor. No, hermanito. En algo tienes razón. El momento es malo. Thank you. Ese es Guy. Estuvo cerca. No, solo eso me faltaba. ¿Qué pasa si te ven los guardias de NIA? Los más jóvenes son los que están de guardia el domingo por la noche. Quizá no haya nadie que me conozca. ¿Y si lo hay? Entonces me veré obligado a engañarlo. Oh, ¿podrás? Claro que podré. Agencia Naval de Investigación. El oficial de turno y el guardia están a la entrada. Si no los conozco, entraré. Espera aquí, quizá no tarde. ¿Qué digo si me preguntan qué hago aquí? Di que vienes por los efectos personales de tu hermano. Que Ensign Healy, el asistente de Cooley, te trajo. Ten cuidado. Tú también. ¿Siempre lee durante su turno? Sí, señor. No, señor. Bueno, quiero decir, algunas veces, señor, algunas veces. No lo había visto. ¿Cómo se llama? Marino Wolf, señor. Acabo de llegar de Great Lakes el miércoles. ¿Qué temperatura hay en Honolulu, Wolf? No sé, señor. Tal vez, bueno, quizá 72 grados, señor. ¿Y cuál es la temperatura en Great Lakes, Wolf? No lo sé, señor. Tampoco yo, pero imagino que está lo suficientemente frío como para no querer estar ahí en este momento. Sí, señor. Si usted es aficionado a la lectura, le sugiero que lea los libros de Robin Masters fuera de turno. Sí, señor. ¿Dónde está el oficial en turno? Fue por comida, señor. Regresará pronto. ¿Quién es el oficial en turno esta noche, Wolf? Ensign Healy, señor. Todos cometemos errores. Antes de venir aquí, debía averiguar si Ensign Healy era el oficial en turno. Sí, ya sé. Todos cometemos errores. Healy tenía razón. El capitán Cooley le había asignado a Dan casos sin importancia, como investigar los robos en la residencia de la base, encontrar al perro extraviado del almirante Matheson. Poner a Dan a hacer estas cosas era como poner a McGarrett de niñera en Waikiki. Pero uno de estos casos de rutina provocó su muerte. Cuando lo encontrara, tendría todas las respuestas. No me pregunten cómo. Solo sé que lo haría. Perdone, ¿no es este el MG del teniente Cook? Sí, soy su hermana. Oh, lo siento, señorita Cook, pero su hermano fue un buen oficial y un buen hombre. Se le va a extrañar. Se lo agradezco. ¿No se está mojando? Sí, sí, creo que sí. Disculpe la pregunta, ¿pero qué hace aquí a las 2 de la mañana? Esperando a Ensign Healy. Sabía que mi suerte no me abandonaría. Por fin encontré una carta de la madre de un piloto naval desaparecido en acción el 7 de diciembre de 1941. Su hijo volaba un avión con un cargamento en misión especial desde Manila a Hickman Field. Su misión coincidió con el ataque a Pearl Harbor, lo que hace suponer que fue derribado por los SEOs. Nunca encontraron su avión. Ella leyó que unos buzos habían descubierto los restos de un avión que pertenecía a la época de la Segunda Guerra Mundial y pensó que podría ser el de su hijo. Envió el recorte del periódico hace unos meses. Decía que los restos se habían encontrado. ¿Adivinen dónde? Cajulawi. Dan le escribió una amable carta diciéndole que se la daría al oficial que estaba a cargo de la investigación. Capitán J. Cooley. ¿Cómo supo que estaba de guardia? Me lo dijo el capitán Cooley. Me hubiera llamado primero. Para sacar cualquier cosa de la oficina de su hermano necesito autorización. Oh. El almirante solo quiere sus fotos personales y recuerdos. ¿El almirante es su padre? Sí, así es. Usted es el oficial de turno, ¿no es cierto? Sí. ¿No puede usted dar la autorización cuando el comandante oficial esté ausente? Bueno, es lo que mi papá siempre ha dicho. Técnicamente sí, tiene razón. Entonces todo está arreglado. Exacto, sí. No tenía todas las pruebas, pero creo que la Bull mató a Dan. Y Cooley sabía algo de la Bull. El expediente de Dan me llevaría a Cooley y Cooley a la Bull. Esa era mi teoría. Hola, Simán. Guárdame algo, ¿sí? Sí, señor. Por aquí, señorita Cook. Gracias. No mires al ascensor. Abre la cerradura. Abre la cerradura. No mires al ascensor. Estás mirando al ascensor. La oficina de su hermano está por allí, señorita Cook. Si me dice qué es lo que quiere llevarse, yo haré una lista y usted la firmará. ¿Le parece bien? Sí, bien. En cuanto entré a la oficina de Cooley, mi olfato me dijo que mi teoría no iba a funcionar. Por el olor me imaginé que había muerto el viernes por la tarde. Por la expresión, con gran dolor. No sentía pena por él, pero quisiera que estuviera vivo. Porque así podría llevarme hasta la Bull. Muerto, solo me revolvió el estómago. Se recibió con esta fecha por la señorita Cook, hermana del finado. Creo que eso es todo, señorita. Firme aquí, por favor. Ahí está el bolígrafo. Sí, gracias. ¿Es todo? Sí, gracias. Listo. Deja de leer esas revistas cuando estés de guardia y lo harás muy bien, hijo. Sí, señor. ya se mojó bastante por el momento, ¿no le parece? Muchas gracias. El almirante se lo agradecerá. Fue un placer. Dé mis saludos al almirante. Lo haré. Qué mal rato pasé ahí. Lo mismo me pasó a mí. Vámonos de aquí, Aris. ¿Bien? Descubrí por qué mataron a Dan. ¿Por qué? Hace 6 meses, unos muchachos fueron a bucear donde no estaba permitido y encontraron unos restos. Se llamó al capitán Cooley para investigar. Su informe decía que fue un cero japonés derribado durante el ataque a Pearl Harbor. Así que Dan fue enviado a Tokio por asuntos oficiales. Realmente no. Tom, no comprendo. Dan recibió la carta de la madre de un piloto desaparecido en acción en diciembre 7 de 1941. Y ese día también fue derribado el cero. Al leerlo de los buzos, ella pensó que podía ser el avión de su hijo. Él llevaba una carga secreta de las Filipinas a Hawái. Adivina qué era. Oro. Sí, oro del gobierno. Pero Cooley no lo dijo. Él dijo que los restos eran del cero. Nada que pudiese rescatarse estaba cubierto por coral. Dentro de la artillería naval nadie le daría importancia. Entonces, Dan... Sí, Dan. Cuando fue a Tokio para revisar los registros de guerra japoneses, descubrió que nada coincidía con lo que decía Cooley. La realidad es que mataron a Dan. Pero si Cooley no lo hizo, sabía que lo harían. Lo mataré. ¡Alice! ¡Ya mataron a Cooley! ¿Fuiste tú? No, lo mataron hace un par de días. Fue la Bull. O enviaron a alguien. Desearía que estuviera mejor. ¿Reconoces a alguien? Es difícil decirlo. No está muy clara. No tomé la fotografía, únicamente la revelé y la entrego. Ahora, caballeros, regresaré a casa de Robin. Higgins. Por la molestia. Yo no acepto propinas. Ni tampoco las das. Me gusta la vista desde aquí. Creo que iré a conocer a esa muchacha que está vestida de negro. Pero mira a esa que está cerca del piano. Tal vez vaya con la otra. Mira, mira, Charlie. ¿A quién? A King Kong, un hombre que va tras Higgins. Es un asesino. ¡Monkey! ¿Viste al hawaiano que acaba de salir? ¡Habla! ¿Lo viste? ¿Lo viste? Yo no vi a nadie. Discúlpeme, pero no soy su hermano. Sería mejor que lo fueras. Debí prevenirle de que fui instructor de comando durante la guerra. Te perdono, hermano. Pero dime, ¿qué haces con el auto de Magnum? ¿El auto de Magnum? Este es propiedad de Robin Masters y yo soy su empleado. ¡Rick! No me digas que volviste a darte de alta. ¿Qué sucede? ¡Higgins! No sé qué decir. Te salvé la vida. Ojalá no hubiera sido así. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Siempre dijiste que podías disparar. ¿De dónde sacaste el arma, Orville? ¿Orville? ¿Era él? No es la Bull. Quizá debí decirle que era la Bull, que todo había terminado. Pero no podía mentirle a Alice, como tampoco a mí mismo. Sabría quién era la Bull al verlo. Llámenle suerte, premonición, como gusten. Esto no terminaría hasta enfrentarnos cara a cara, y ambos lo sabíamos. Me imagino que estaba por huir rumbo a Asia. Blancanieves tenía razón, lo que significaba un vuelo que partiera de Honolulu. Todas las líneas aéreas tenían copia de los pasajeros, pero sería un milagro que lo reconociera. Aún así, sentía que lo conocía desde antes. Sé quién es la Bull. ¿Quién? Perdí el vuelo a Hong Kong de esta mañana, pero supe que la Bull también. No me pregunten cómo, solo lo supe. Él estaba aquí, muy cerca. Podía sentirlo. Todos los pasajeros con destino a Hong Kong, hagan favor de dirigirse a la sala 5. Todos los pasajeros con destino a Hong Kong, favor de dirigirse a la sala 5. ¡Magnum! No pudimos despedirnos. Ni nadar juntos. Aerolíneas de Hong Kong, anuncia la salida de su vuelo 547. Pasajeros, favor de abordar por la sala número 5. Pude sobrevivir. También, Dan, hasta la semana pasada. No sabía que fuera él. Lo supe tarde. ¿Y yo? Hay dos clases de hombres en la guerra. Aquellos que mueren y los que sobreviven. Creo que eso lo sabes. No es Vietnam. No. ¿Por qué no volviste por mí? Regresamos, Philip. Pero ya no estabas. El día que salí de terapia intensiva, Alice se reunió con su padre en el cementerio de Arlington para sepultar a su hermano con honores. Alice prometió que regresaría y le dije que entonces el momento sería estupendo. Por lo pronto, Robin Masters telefonó anoche de París. Como Higgins no estaba, tomé la llamada. Dijo que tres azafatas francesas vendrían para el fin de semana y que le pidiera a Higgins que las paseara por Hawái. Naturalmente me ofrecí. Deseé iba a traerlas en el helicóptero. De ahí todos iríamos con Rick. Cuando Higgins olvidó la forma en que le salvé la vida, quiso hacerse cargo de las invitadas, ya que ese era su territorio y yo lo iba a infringir. Técnicamente, el mayor tenía razón. Pero, ¿qué es lo que haría con tres azafatas francesas? ¡Ah!